desde FM por Yahoo, la 90.7, la radio comunitaria del Cordón Industrial en el sur de la provincia de Santa Fe, saludamos y felicitamos al informativo Farco por estos 10 años cumplidos en el aire de la comunicación comunitaria. Es un orgullo para nosotros saber que formamos parte de una red de más de 90 radios comunitarias a lo largo de todo el país, que se ve plasmado en las emisiones diarias en el informativo más federal de la República Argentina. Con viaje hacia la función, si les preguntan dónde trabajan, contesta siempre la construcción. La construcción. Felicidades. Sigamos construyendo la comunicación como derecho de todos y todas. La participación del pueblo para el protagonismo en la transformación de la realidad desde el campo popular.